No puedo ver bien. Pronto, pronto, pronto. Cásense. Cásense y váyanse al diablo. Hagan algo, pero háganlo ahora. Padre. Sí, sí, sí, sí. Ella está de acuerdo, Iván. A ver, hija, dame tu mano. Muy bien, querido Iván. Aquí tiene la mano de mi hija. Ella quiere, usted quiere. Así que yo los bendigo. ¡Pero déjenme en paz! ¿Qué pasa? Pasa que estamos todos de acuerdo. Haga de cuenta que se han casado. Vamos, bésela ya. Y váyanse a otra parte. Gracias a Dios. Gracias, porque está vivo. Vivito y coleado. Anda, anda, hija. Bésalo, porque si vamos a esperar a que él se decida. ¿Quién va a besarme? ¿Quién? Yo. No estuvo mal. ¡Ah! ¡Ah, mi corazón! ¿Y ahora qué pasa? Nada, nada. Que estoy feliz. Ay, y yo también. Bueno, menos mal. Ay, qué peso me saqué del cielo. Ay, bueno, ahora que está mejor, acepte que adivinador es peor que perseguidor. ¿Cómo dijo? ¿Peor? No, por favor, por favor. No, hija, no puedes estar un poco callada. No, solo quiero saber qué piensa él sobre nuestro perseguidor. Pienso que el mejor es mi fiel adivinador. No, señor, es peor. Claro, bueno, aquí la dicha conyugal. ¡Rápido! ¡Traigan la champaña! Lamento decirlo, pero es mejor. Yo lamento decirlo, no lo lamento, es peor. ¡Mejor! No, es peor. ¡El mejor de todos! Pero, por favor, no, es peor. ¡Mejor! ¡Peor! ¡Mejor! ¡Peor! ¡Que se arrepientan! ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Mejor! ¡Peor! ¡Champaña! ¡Champaña! Por Radio Nacional se han difundido dos obras breves, El oso y El pedido de mano, de Anton Chejov. Personajes e intérpretes por orden de aparición. En El oso, Elena Ivanovna Popova, Virginia Lago, Grigori Stefanovich Smirnov, Rodolfo Caravaggio, Luca Guido Dalbo. En El pedido de mano, Stefan Stefanovich Chubukov, Carlos Ameijeiras, Natalia Stefanovna, Virginia Lago, Iván Vasilievich Lomov, Carlos Romero Franco. Asesor literario, Luis Ordaz. Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Marité Reale. Asistente técnico en estudio, Fabio Martínez. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y edición, Javier Chiavone. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Schulze. Producción y dirección general, Nora Massi. Fue una presentación de Las dos carátulas, El teatro de la humanidad, por Radio Nacional. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde Las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Si usted quiere establecer vínculos con la producción de Las dos carátulas, envíe su comentario, crítica o su estímulo. Si le interesa sugerir alguna obra en especial, hágalo a nuestro correo electrónico. Las dos carátulas @radionacional.gov.ar Nuestro sitio en internet es www.radionacional.gov.ar. Puede encontrarse con el equipo de trabajo de Las Dos Carátulas en facebook.com. Las Dos Carátulas me gusta. Unidos por un mismo idioma. Por un mismo idioma. Nacional. La Radio Pública Argentina. Búscanos en Twitter. @ la Radio Pública. La información tiene su punto de partida. Lo que pasó y va a pasar. Agenda de noticias. Elaborado por las 40 emisoras que conformamos Radio Nacional. Radio Nacional Córdoba. Lunes de 05 a 0:30. Por Nacional. La Radio Pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 11 de la noche. 26 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La Radio Pública. Tu identidad está en el dial. Llegamos donde nadie más llegará. Es mucho más. Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Desde el Auditorio. Canciones con aplausos. Un lugar. Desde el Auditorio. El Auditorio. Programa especial. Tu platea está reservada. Sentate a disfrutar Desde el Auditorio. Desde el Auditorio. En la Radio Pública. Desde el Auditorio, programa especial. Bienvenidos al cierre del ciclo de verano de los auditorios de Radio Nacional. Comenzamos la presentación de hoy con Aeroscopía. Fue formada en enero de 2007 en el barrio de Vicente López, provincia de Buenos Aires. La banda está compuesta por Nicolás Giag en voz, Sebastián Lanzkoch en guitarra, Tomás Sainz en batería y Julián López Pisani en bajo. Amigos desde la infancia, hoy con sus jóvenes 19 años, se presentan en el auditorio de Radio Nacional y nos muestra el grupo la influencia que han recibido de bandas como Divididos, Rage Against the Machine y Spinetta, entre otros. Comenzaron tempranamente a componer sus propias canciones, así es como nace su primer single, Un día en Serrano. En el 2008 presentaron un CD que contenía los temas Boomerang, Causa y Efecto, Un día en Serrano, Versos y Botón de Escalofríos. Al año 2008 lo recibieron armando un exitoso ciclo, una vez por mes en Cira de Olivos. Participaron de las fiestas clandestinas junto a Todos Tus Muertos y Las Manos de Filippi en el Roxy, el teatro, donde realizaron un inolvidable show en el Pepsi Music 2008. ¿Les damos la bienvenida a ellos? Son Aeroscopía. Las almas buscan cuerpos que llenar, buscan vuelo en otras vidas de la eterna humanidad. Y perdidas ya las almas buscan cuerpos que llenar, buscan vuelo en otras vidas de la eterna humanidad. Y viajando sin ser vista, la muerte nos llevará, llevando ruina al recuerdo de la eterna humanidad. Y perdidas ya las almas buscando en otras vidas de la eterna humanidad. Y para allá las almas buscan cuerpos que llenar, buscando en otras vidas de la eterna humanidad. ¡Wow! Buscan cuerpos que llenar, buscan vuelo en otras vidas de la eterna humanidad. Y perdidas ya las almas, buscan cuerpos que llenar, buscan vuelo en otras vidas de la eterna humanidad. Gracias. ¿Cómo va, loco? Nosotros somos Aeroscopía Rock. We'll be right back. decir adiós no tiene mil perdón. Decir adiós no tiene mil perdón. Decir adiós no tiene mil perdón. Decir adiós no tiene mil perdón. Gracias. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Tu platea está reservada. Estamos desde el auditorio. Gracias. Es un tema... rock nacional, Hace casi un año en tu narco game. gracias. Ahora viene un tema que se llama Versos. Temita es Cable. Debe ser el pasto. Caminando, radioscopía. Ya nos vamos despidiendo. Esto fue Aeroscopía, acá en Radio Nacional. Muchas gracias a todos por haber venido. Espero que les haya gustado. Chao. Serrano, turnado a su lado. Gracias. Vamos a hacer uno más. Sin impedimentos para encontrarnos. Nacional. La radio pública.

Hora 06 minutos, muy buenas noches, bienvenidos a la agenda de noticias. Vamos a repasar los temas de actualidad que serán noticia en la semana que comienza. Títulos. La presidenta de la Nación agradeció las muestras de afecto y preocupación. Tras la operación, el equipo médico descartó la presencia de células cancerígenas. Volverán a levantar los molinetes de los subtes. Será en repudio al aumento del 127% en el valor del boleto dispuesto por el gobierno porteño. Hallaron muerta a la maestra desaparecida en San Fernando. Su cuerpo apareció en un descampado de Benavides con un disparo en la nuca. Continúa el combate contra el fuego en Chubut. Algunas lluvias y el descenso de la temperatura aliviaron la situación, pero las cenizas volcánicas impidieron la operación de aviones hidrantes. Sigue la ola de calor con temperaturas superiores a 40 grados en todo el país y se profundiza la sequía. El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, convocó a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria. Continuamos con Agenda de Noticias. Cero siete minutos, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados, dos décimos, humedad 83%, cielo despejado. El tiempo. El pronóstico para Capital Federal y alrededores indica para este lunes cielo algo nublado, vientos leves a moderados del norte con algunas ráfagas por la noche. La temperatura mínima está estimada en 23 grados, la máxima alcanzará 38 grados. Tras la operación de Cristina Fernández, se descartó la presencia de células cancerígenas. La histología definitiva tras la operación a la presidenta confirmó que se trató de adenomas foliculares. En este marco, el equipo médico consideró que el tratamiento quirúrgico realizado a la jefa de Estado es suficiente. Así lo transmitió el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro. La unidad médica presidencial tiene la satisfacción de comunicar que el estudio histopatológico definitivo constató la presencia de nódulos en ambos lóbulos de la glándula tiroides de la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, pero descartó la presencia de células cancerígenas modificando el diagnóstico inicial de la punción. La histología definitiva fue informada como adenomas foliculares. De acuerdo a este favorable diagnóstico, el equipo a cargo considera que el tratamiento quirúrgico realizado es suficiente, no siendo necesario la administración de yodo radioactivo. En tanto, estiman que la presidenta podría finalizar antes su licencia médica prevista hasta el 24 de enero. Continúa el combate contra el fuego en Chubut. Algunas lluvias y el descenso de la temperatura aliviaron la situación en la lucha contra el incendio forestal en el extremo noroeste de la provincia. Allí, durante todo el fin de semana, las cenizas volcánicas impidieron la operación de aviones hidrantes. En tanto, el gobernador de Chubut, Martín Bussi, arribó a la localidad de El Hoyo para ponerse al frente de las operaciones. Por otra parte, se indicó que la conducción del operativo redistribuyó los recursos para dar prioridad a la defensa de viviendas, la evacuación y la detención de frente en sitios estratégicos como la Ruta 40. La columna de humo atraviesa el sector sur de la localidad de El Hoyo, donde residen alrededor de 1,000 personas. Al respecto, el coordinador general de Defensa Civil de esa zona, Gabriel Rapoport, le pidió a la población que no se acerque al lugar para ver el fuego. Seguíamos manteniendo la alerta absoluta sobre roja, sobre todo el área, y que por favor no vengan a mirar el fuego a la entrada de Turrumahuida. Esa es nuestra vía de escape. Por eso se cortó la ruta hacia el lado norte. Entonces, si hay gente que viene a mirar, va a ser sacada de ahí por gendarmería. Desde Vialidad Nacional recomiendan viajar con precaución por la ruta. Continúa la precaución en la ruta 40 entre el Bolsón, El Hoyo y Epuyén, teniendo en cuenta los incendios forestales. Se recomienda a todos los conductores que van hacia el sur entre Esquel y Bariloche circular por la ruta 40 en horas de día, de noche con suma precaución, teniendo en cuenta la presencia de humo sobre la ruta 40. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Hallaron muerta a la maestra desaparecida en San Fernando. Móvil. Esta semana será clave para los investigadores que buscan esclarecer el asesinato de la maestra Silvia Prigent, a quien se la buscaba desde el pasado 29 de diciembre, momento en que desapareció de las proximidades de su casa en San Fernando. Luego de marchas y la búsqueda desesperada que emprendió su familia hace 9 días, el cuerpo sin vida de la maestra fue hallado ayer en un descampado ubicado sobre la ruta 26 y la calle 12 de octubre, en la localidad de Dique Luján de Tigre. Aunque fue cauto, algunas precisiones dio el fiscal Cosme Iribarren. El cuerpo apareció alrededor de las 8 de la mañana, se confirmó que se trataba la señora que estábamos buscando, y bueno, estamos en plena etapa investigativa. En cuanto a las hipótesis de trabajo, no les puedo ni confirmar ni descartar nada, estamos a 3 horas del hallazgo del cuerpo, y en plena, como manifesté, etapa investigativa y tarea de la policía científica, que es fundamental a partir de ahora. El cuerpo fue hallado por un lugareño que pasó por ahí a la mañana, dio aviso a la policía y inmediatamente nos hicimos presentes en el lugar. Yo lo que te puedo decir es la causa de la muerte no la podemos confirmar, repito, a 3 horas de encontrar el cuerpo. ¿El cuerpo? ¿Un disparo en el No, yo no te puedo ni confirmar ni descartar nada, ni lo voy a hacer. Por una... Ustedes entiendan que acá hay una investigación que está en trámite y cualquier dato que yo pueda dar o pueda dar un indicio, como hay gente que está esperando una resolución, también hay gente que está involucrada y lo que yo diga puede alertar a cualquiera. Si bien el fiscal evitó dar precisiones, el cuerpo de la maestra habría sido hallado con un balazo en la cabeza y, según se supo, por el estado de descomposición del cadáver, la docente habría sido asesinada el mismo día en que desapareció. En tanto que el fiscal Iribarren expresó su optimismo y adelantó que aún se debe determinar y profundizar sobre cómo llegó el celular de Silvia Prigent a las manos de Juan Carlos González, un hombre de 48 años, demorado el pasado sábado, luego de habérsele encontrado el celular de la maestra y una zapatilla con restos de sangre. La detención del día de ayer es una cuestión conexa a la investigación, sí, y se trata de una persona que estaba en poder del celular de la docente. ¿Y aportó los datos? Ahora hay que determinar y profundizar la manera en que ese celular llegó. Está en plena etapa investigación. Esto es lo que le puedo decir en este momento. Asimismo, el fiscal adelantó también que se seguirán realizando diligencias para dar con el asesino de Prigent. La autopsia de la docente de Tigre se realizará en el hospital de San Fernando y en las próximas horas su cuerpo será entregado a sus familiares. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Deporte. Toda la información en la voz de nuestro compañero Fabián Codevila. Se va poniendo a tono los equipos del fútbol argentino con lo que será la nueva temporada. Tenemos que hablar de Boca, en 2012 nueva pilcha con viejos desafíos, y empezará esta semana a trabajar en la localidad de Tandil. Ahí entonces estará el equipo de Boca tratando de realizar la pretemporada, varios objetivos para este año, entre ellos el torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Tenemos que hablar de River, que arrancará mañana su pretemporada en la localidad de Ezeiza. Cambió la arena por el predio de la AFA en esa localidad. Allí se concentrarán esta noche 34 jugadores, entre los que serán o los que se sumarán en esta semana el segundo refuerzo del millonario. Hablamos de Leonardo Poncio, que costó $1.000.000. Esta plata se la pagará River como compensación por los 900.000 euros que resignó en Zaragoza. El club entonces compró su pase en ese dinero. Tenemos que hablar de Vélez Arfield, que aprobó ya a Insúa y de hecho es el nuevo refuerzo junto a Mauro Óbolo. Los goles de Óbolo se mudan de Sarandí a Liniers y arrancarán juntos, firmando su contrato en el día de la pretemporada. Se llevará a cabo la Villa Olímpica el martes. El ex volante de Boca Independiente junto al delantero ex Arsenal viajarán con sus compañeros rumbo a Punta del Este, donde realizarán la pretemporada hasta el viernes 20. empieza a rodar la pelota en cuanto a torneos. Y Racing dará el punto inicial. Esto será el próximo cuando enfrentando a Estudiantes arranque la jornada inaugural de la Copa Ciudad de Mar del Plata con el arbitraje Federico Berigoy. Siguiendo con el tenis, hablamos de un mes especial, después de una puesta a punto con un horizonte bien definido, del Potro, ya sin la Copa Davis en su cabeza, unida a la cámara de fotos que lo resaltará con la ópera de fondo. Hablamos de la ciudad, de la bellísima ciudad de Sydney, el número uno de Argentina y 11 del mundo, comenzará esta semana su actuación en el circuito 2012, buscando volver a meterse entre los 5 mejores del planeta. Delpo no será el único argentino que intervendrá por estos días en la previa del Abierto de Australia, que se iniciará en Melbourne Park el 16. Es que también Juan Ignacio Chela y Carlos Berloc lo harán en Auckland, donde ya quedaron eliminados en ronda clasificatoria Eduardo Schwan y Facundo Bagnis. Y con respecto a la gran competencia que se lleva a cabo en nuestro continente, ya fuera de la Argentina, hablamos del Dakar, el próximo domingo estará culminando. Todavía quedan por correrse las distintas etapas de Antofagasta, Iquique, Arica, Nazca, Arequipa, Pisco, para llegar el próximo 15 de enero a la ciudad de Lima. La clasificación general por autos lo tiene a Peter Hansel de Francia con un Mini puntero, en motos al francés Cyril Depres, en cuatriciclos al legendario Alejandro Patronelli y en camiones está primero de Roy Rodman Consul de Holanda y Bélgica respectivamente, en lo más importante de esta atractiva competencia que arrancó el primero de enero en la ciudad de Mar del Plata y que culminará la próxima semana, más precisamente el domingo, en la ciudad de Lima. Estamos en Agenda de Noticias. La hora 0:18 minutos, estamos repasando por la radio pública los temas que serán noticias en la semana que comienza. Títulos. La presidenta de la Nación agradeció las muestras de afecto y preocupación. Tras la operación, el equipo médico descartó la presencia de células cancerígenas. Volverán a levantar los molinetes de los subtes. Será en repudio al aumento del 127% en el valor del boleto dispuesto por el gobierno porteño. Hallaron muerta la maestra desaparecida en San Fernando. Su cuerpo apareció en un descampado de Benavides con un disparo en la nuca. Continúa el combate contra el fuego en Chubut. Algunas lluvias y el descenso de la temperatura aliviaron la situación, pero las cenizas volcánicas impidieron la operación de aviones hidrantes. Sigue la ola de calor con temperaturas superiores a 40 grados en todo el país y se profundiza la sequía. El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, convocó a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria. Agenda de noticias. 0:19 minutos en Buenos Aires, la temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 83%, cielo despejado. El tiempo. El pronóstico para Capital Federal y alrededores para este lunes indica cielo algo nublado, vientos leves a moderados del norte con algunas ráfagas por la noche. La temperatura mínima es estimada en 23 grados, la máxima alcanzará 38 grados. La presidenta de la Nación agradeció las muestras de afecto y preocupación. Cristina Fernández difundió su mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter tras el alta médica.